me verás caer con una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Sus caras persisten.